disimule un poco y aprenda a latir. Pero no a temer. Yo no soy brujita, pero lo quiero ser. Corazón tan mío, nunca tiene frío. Guarda el sol aquí. Y me hace crecer. Yo no soy brujita, pero lo quiero ser. La brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una escobita y un enorme escobillón. La brujita hacía brujerías, abracadabra, pata de cabra, pum. La brujita Tapita quería navegar y en un corcho redondo se lanzó al alta mar. La brujita Tapita también quiso volar y se subió una flecha justito en la mitad. Pero el corcho se hundió y la flecha se rompió. Abracadabra, pata de cabra, pum. Un día la brujita quiso desaparecer y mirándose al espejo dijo 1, 2 y 3. Mas cuando abrió los ojos no se vio. ¿Saben por qué? Porque despistada se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías, abracadabra, pata de cabra, pum. Hacía brujerías, abracadabra, pata de cabra, pum. Cuidado que Tapita apurada se marchó. Es un nuevo modelo de escoba super sport. Pero la brujita se ha olvidado que el motor funciona con nafta y con abracadabra no. La brujita hacía brujerías, abracadabra, cabra, abracadabra, pata de cabra, pum, purum, pum, pum. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe, no tenemos la menor duda que existe la magia. Y si no existe la magia, la vamos a inventar, la vamos a recrear, porque nosotros y nosotras, las brujas, las brujitas, los magos, las haditas, nos la recreemos. Nos la recreemos y de paso nos recreamos los sábados. Mari Mari, Compuché, Pichique Huentru, Pichique Zomó. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos, como corresponde a los chicos chicos, a las chicas chicas, a las no tan grandes, a los no tan grandes, a las no tan chicas, a las no tan chicos. Empezamos así, ¿no es cierto? Con la canción del corazón de Cristina Vanegas, ¿eh? Un poco de tos también, ¿no? Como para estar a tono con este otoño tan hermoso que estamos viviendo, ¿eh? Y bueno, después de que te pasamos ahí. La canción de la brujita Tapita, una versión así que no es la más conocida. ¡Ojo! El profesor Jiménez se vino terrible hoy. Tiene un pendrive chiquitito así, casi no sé cómo lo va a hacer para no perderlo, profesor. Usted con sin los lentes no puede ni encontrar a un guarén. Bueno, la versión era de no sé quién era, pero era muy linda la brujita Tapita, que se quedaba sin nafta. Pero ahí, ¿qué pasa si te quedas sin nafta? La solución es la magia, como dice nuestra amiga Giselle. Y no solo es la magia, ni las brujerías. Después te vamos a dar una receta también. La poesía que te leímos. Ay, se me perdió acá. Sí, acá está. La canción del corazón de Cristina Vanegas. que no sé si Vanegas es la cantante esta famosa que ahora está por venir. No, debe ser otra, me parece, nada que ver. Creo que es argentina, Cristina Vanegas, del libro Cuentos para seguir creciendo, de la biblioteca personal del profesor Jiménez. Bueno, hoy estamos así, re brujitos, re embrujadores, re mágicos, re misteriosos, porque vamos a tener una visita, vamos a tener una sorpresa, que ya no es sorpresa, porque lo prometió y lo prometido es deuda, Tato Afif, con Circe y con Sasha, o con Sasha y Circe y Tato, no importa el orden, van a estar acá preparándonos para lo que va a ser hoy la presentación de su quinto libro, el quinto libro de Tato. Tato y familia, porque ya nos contó el otro día que para hacer las cosas, a veces, algunos se la recree, ¿no? Se la recree mal, entonces dice yo y super yo hago las cosas yo solo, yo sola, yo me como el buey me lamo. No, ¿qué te va a hacer? Vos solo no podés hacer nada, todo es entre todos y entre todas, así salen las cosas lindas. Bueno, después te vamos a decir quiénes somos todos y todas los que hacemos esta, podríamos decir, intención de programa de radio. Pero lo que vamos a empezar, ya que estamos con la brujería, ya que estamos con las magias, te vamos a dar una receta también de cómo acercarte a transitar los caminos que realmente valen. Muchas gracias. Para mí solo recorrer los caminos. Para mí solo recorrer los caminos que tienen corazón. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Todo su largo. Allá me voy por esos caminos. Allá me voy por esos caminos. Me voy. Por ahí yo los recorro, mirando, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. La única prueba que vale es atravesarlo. Desiertos, todo ya ha sido dado, es cierto, desiertos, todo ya ha sido dado, es cierto, desiertos. Por ahí yo los recorro, mirando, mirando, por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. Caminos que tienen corazón. Django, Django, salí mami na sangalega, anda huehuaca. Ahí está, y seguimos con las palabras. Ahora nos fuimos al África, salí mami na. De los amigos Viruta y Sudor. Ahí está. Viruta y Sudor, Antes te pasamos otros amigos, ahí estaban con Los Caminos del Corazón Patagonche, que también lo podés bajar si te gustó, de Discos Goga, como después te vamos a decir otras cosas que también podés bajar de Discos Goga. Te gusta el rock, está La Roca, te gusta la música celta, está Aran, y te gusta la música para chicos, si te gusta la música para chicos, no tan chicos, y para chicas, y no tan chicas, tenemos un tesoro. Un tesoro que no vamos a hacer como los piratas que lo escondían en las islas, se tragaban el mapa, mataban a todos los que sabían dónde estaba el tesoro. No, nosotros lo vamos a difundir, lo vamos a publicitar para que todo el mundo pueda tener el tesoro y escucharlo y cantarlo y ponerlo en práctica también, ¿eh? Ahí está. Empezamos con Todo el Corazón, ¿eh? Ya te leímos la poesía de Cristina Vanegas, ya te lo dijimos. Buena, quieto, quietito. Te pasamos recién Los Caminos del Corazón de los amigos de Patagonche, que está inspirado en el consejo, amigo, te doy un consejo, aunque yo consejos no doy, como decía Morris, el consejo que el Nahual Juan Matus le daba a Carlitos, que era Castaneda Carlitos, no era Carlitos Balá, que es otro filósofo y espiritualista del siglo pasado, pero bueno. Le decía así el Nahual, más o menos, ¿no? Porque yo tampoco me voy a ahora poner en voz de Nahual, ¿no? Seguí el camino del corazón, Carlitos. El único, posible, el que no hace daño a nadie. El que te quita la importancia personal. El que te hace uno con toda la vida que te rodea. Y aquí estamos nosotros, ¿eh? Digo nosotros porque somos varios, varias, los que los sábados de 10:30 a 12, hacemos acá, ¿dónde va a ser? En la 103.5, Radio Goga. La hora del recreo, que tenés una hora y media. Ya ahí empezamos a confundir a la gente, pero bueno, no importa. ¿Qué le va a hacer un poco más de confusión a esta civilización, que ya tiene la confusión incorporada a su forma de vida? Bueno, pero de todas maneras, vamos a poner claridad. Este es el programa número 89. El pasado fue el 88 y el que viene será el 90, si el universo lo permite. Bueno, de este final del segundo año, se nos está yendo el segundo año. Ya se termina el segundo año de este programa. Y siempre acá, en la 103.5. Y estamos preparando los festejos, ahí está la productora, para iniciar el tercer ciclo, el tercer año, ¿no? Vamos, terminamos el segundo, empezamos el tercero. Y así sucesivamente hasta que podamos. Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos una torta, que eso es lo principal. Nosotros los sábados hacemos la torta. Hoy está espectacular el día para comer torta frita, por ejemplo. Torta de chocolate, torta de manzana, tarta también, torta, tarta. Lo que vos prefieras, que están así las manzanas por todos lados para juntar. Las nueces ya están, la gente con la bolsa meta palo y a la bolsa, como dice el dicho, Pero no hace falta pegarle palo al árbol. Usted se sienta abajo del árbol tranquilito. A lo sumo lo sacude un poquito, porque el árbol también tiene sentimientos. Ya en la semana pasada te leímos el cuento del árbol que no sabía qué hacer, si dar nueces, si dar rosa, hasta que se dio cuenta que era un coihue, ¿sí? Era un coihue. O un maitén, vaya uno a saber. O un ciprés, o una lenga, o un radal, un ñire. Cualquier árbol puede ser lindo del bosque nativo andino patagónico. Y que también hay que cuidarlo, ¿vio? Porque si no, las generaciones futuras van a conocer los árboles nada más que por los videos. De YouTube, de Internet y de todos esos lugares. Que en realidad está buenísimo, porque uno conoce, aprende. Pero lo mejor es la realidad. Anda, busca un arbolito, te abrazás al arbolito, Le contás todas tus penas y el arbolito te las saca, Le contás todas tus alegrías y el arbolito te la potencia, te la hace más alegría, te la hace menos pena. Así que bueno, abrazate al árbol, no tengas ninguna duda que va a ser una experiencia re linda, Sobre todo si puede ser en un bosque, así en los refugios que están hermosos. Si vos mirás para arriba, que a veces nos olvidamos de mirar para arriba, vamos siempre mirando para abajo, para abajo, para abajo. Ni siquiera nos miramos a los ojos, fíjate lo que te digo, escuchá lo que te muestro, Así que mirate a los ojos, mirá para arriba, vas a ver una sinfonía de colores en este otoño mágico, Porque la magia existe. Bueno, volvemos a lo nuestro que estamos ya delirando. Nos matamos de risa, ahora te voy a contar. Nos hacemos seña como el penado 14 a través del vidrio, ¿con quién? Y la presento ya nomás, con la hadita Valeria Roja, que se, por suerte se divierte, ¿eh? Se divierte con esta locura que todos los sábados estamos haciendo juntos. Ella está pero espectacular, ahí me baja cosas de YouTube. Puede leer el pendrive, un pequeño pendrive, que no sé, el profesor Jiménez. Usted, profesor Jiménez. Bueno, cada cosa rara trae acá. En los controles, la Adita, ya te dijimos, esperá porque acá tengo todo anotado y después lo pierdo. Porque yo trato de seguir el guión que usted me escribe, profesor, pero es un despelote esto. Bueno, ahí está. Consolando, puse el profesor porque está en la consola, miren ustedes las cosas que escribe. Consolando este caos creativo. Déjense de jorobar, profesor Jiménez, que va a ser creativo. Bueno, y yo, el mago eléctrico, ahí estamos. Nosotros somos los que ponemos, digamos, no la cara, porque por suerte nadie nos ve la cara, ¿no? Ponemos lo que podemos poner, El mago eléctrico locutando las palabras que no se las lleva el viento. Quedan flotando ahí por el espacio ciber y por la comarca. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a Jagüel, a Zaquiel y a Nayara, sin dirección, producciones familiares. Insiste en el intento de intentar, que también lo decía el Nahual Juan Matus, el intento de intentar. Esto que no pretende ser un programa de radio, te lo explicamos de entrada, ¿no es cierto? Porque si vos pretendés que esto sea un programa de radio, nosotros te decimos, no, no es un programa de radio. No lo vamos a calificar, porque a la gente, ¿qué le gusta? Poner una etiqueta, ¿no? Sos esto, sos lo otro, sos aquellos o aquella. ¡No! Basta de etiquetas, sos lo que podés ser y lo que no, lo compras hecho. Como decía Carlitos Bala, mira cómo todo cierra, ¿eh? Bueno, ahí está, te presentamos ahí el equipo infantil, podríamos decir, la delantera goleadora de Sin Dirección Producciones Familiares. Después ahí tenemos un medio campo, que está el profesor Jiménez, ya jubilado, por suerte para los niños, con la psicomotricista Mónica Orgueira, que es la que asesora a los dislates que a veces escribe el profesor Jiménez, lo corrige, lo pone en su lugar, ¿eh? Ajá, mirá vos, 20 años de pareja, la psicomotricista y el profesor, ¿eh? ¿Qué tal, Y 14 de legalmente casado, no están fuera de la ley, ¿eh? ¿Qué tal, Bien por el profesor Jiménez y la psicomotricista Mónica Argueira. Bueno, y aquí, en el estudio único, por ahora es el estudio único, después vamos a tener estudio mayor, estudio menor, cuando se termine este hermoso emprendimiento, podríamos decir, creación, sí, pura creación, no es ningún caos, no es ningún caos, esto es creación pura, el templo del arte. Ahí está, vamos a tener un estudio mayor, un estudio menor, vamos a tener de todo, ojalá que lo podamos disfrutar, ¿no? Bueno, ya te dije quién está en los controles, ¿qué más te puedo decir? Nos olvidamos, ¿no? La brujita, hace tiempo que la brujita me dio mi kikiriquín, ahí me di cuenta que yo era el mago eléctrico, de a partir de ese momento, de hace... Sí, hace un montón que me sacó el king, ¿eh? Así que, ¿cuándo aparecerá de vuelta la brujita? Vamos a ver si la podemos llamar para que en el aniversario, ahí en mayo, falta poco, esperemos que haya sido una fiesta de aquellas, de la hora del recreo, que va a ser el año del recreo, ¿por qué no? La década del recreo, el siglo del recreo, el milenio del recreo, hay que recreérsela, Hay que recreársela para recrear. Bueno, y nosotros te vamos a dar una receta, ¿no? Porque ya te dijimos, amigo, te doy un consejo, aunque yo consejo no doy, las recetas no son buenas, porque la gente que se acostumbra a seguir paso a paso la receta, ¿no? Sí, tenemos tiempo hasta ¿cómo se llama? Hasta la publicidad. Vamos a darle una receta, pero usted la puede cambiar la receta. Usted le incorpora sus propios ingredientes, ¿no es cierto? Mientras le va haciendo unos mimitos, le va haciendo así unas cosquillitas al nene y a la nena que está en la camita, le dice, despertate así, con voz suavecita. ¡Despertate, nene, levantate! No, que así. La gente como se despierta re mal, se despierta re enojado. Por ejemplo, ayer sin dirección, producciones familiares, cuando hay que despertar a los niños y a la niña para ir a la escuela temprano a la mañana, bueno, ahí vamos, le hacemos unos besitos, unas cosquillitas, le ponemos la mediecita, le ponemos la otra mediecita, prendemos el fueguito para que esté bien calentito, porque la gente se confía de esta, podríamos decir, temporada calurosa, pero estamos en otoño, Las hojas lo dicen y... Nos guste o no nos guste, como corresponde la naturaleza que no tiene pereza, en cualquier momento va a alargar la helada, como ya la alargó para avisarnos, bueno. Bueno, pero ahora ¿qué te vamos a dar? Te vamos a dar una receta también de Cristina Vanegas, para aprender a volar, ¿no? Porque si vos querés ser brujo o bruja, Brujito, brujita, el brujito de Bulubú también, ojo, ¿no? No está solo la brujita Tapita, está el brujito de Bulubú, que también era terrible, ¿no? Te daba con la vacuna. Bueno, hay gente que le gusta no vacunar a sus niños y a sus niñas porque dice que también la vida puede ser con amor y una alimentación sana, darte la fortaleza para enfrentar cualquier situación de enfermedad. Pero eso ahora no nos interesa. La receta para aprender a volar. Un poquito más de cortinita. Ahí está, Anahuehuaca. Para aprender a volar, debo seguir la receta. Y en una escoba montar y apuntarle a las veletas. Convertir perros en gatos, vuelo a la luna. La luna tiene que estar sentadita en una estrella. Y la estrella en una torre. Y la torre en su maceta. Picada la tierra, formación de ataque. Prepararse para quitarle el ojo a todos los niños y las niñas. ¡Ahora! Para ser una gran bruja o un brujo y volar solita y sola o solito y solo, hace falta ser muy buena o muy bueno y tener muy buena escoba para ser una gran bruja o para ser un gran brujo. Viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Eterno al vacío.

corazón. Ahí está, nuestro padrino León Gieco. Los chicos marcamos el rumbo. Todos los chicos, los no tan chicos, los chicos grandes. Y cómo todo se sincroniza con el corazón, ¿eh? Hoy estuvimos con los caminos del corazón. Y acá tenemos a un amigo del corazón, al Tato Afis, que cumple su promesa, ¿eh? Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Realizar, sí, una frase muy famosa. ¿Qué muy tal? ¿Cómo famosa. Te va, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día, Tato. Bueno. Los chicos marcan el rumbo, pero las chicas están preparándose para este evento, que es la presentación del quinto libro, decíamos, que es de Tato y de todos los que lo rodean. Sí, en este momento están haciendo como ultimando los últimos detalles, sí, en un ensayo general con sonido, con luces, todo, con todo para que, bueno, qué sé yo, la presentación y la actuación de ellas hoy sea lo más linda posible. La mejor de todas. Que le tenemos toda la confianza. Por supuesto, más vale. Y también dijimos, bueno, hay que preservar a los actores, porque a veces uno dice, bueno, va a venir, y después pierde su concentración y dice, y me estuve recreando y ahora me salió todo mal. No, además vos viste cómo son los stars, ¿no? Y ellas son, sí, dos stars. Son dos. Entonces, stars, dicen, Circe y Sasha, Sasha y Circe. Sí, te piden, por ejemplo, la mesa con canapés, sushi y agua mineral sin gas. Bien ahí. Y si no le ponemos la mesa esa en el camerino, se pudre todo. Sí, entonces nosotros, bien, tenemos que cuidar a las stars. Y sí, más vale. Y sí, sí, sí. Y ¿no? Sí, porque es como una inversión. Mirá el papá de Messi. Mirá, ahora está levantándola con otra carga. Sí. Pero bueno, los niños y las niñas se divierten. Me parece muy bien. Lo principal, ¿no? Y lo más lindo es que hoy se confirma el día acompañando con toda la magia para la presentación del quinto libro que estuviste el sábado pasado anticipando. Anticipando, sí, bueno. Cuando las sombras reinan en el bosque. Sí, la verdad es que estamos. Yo veo una sombra ahí en la ventana. ¿Vos trajiste ese caballo con cuerno que está ahí comiendo el pastito? Bueno, si vos me permitís que te corrija, no es un caballo con cuerno. Ah, perdón. Menos mal que no te escucha porque se va a ofender, ¿eh? No. ¿Cómo hay que decirle? Es un unicornio. ¡Ah, la pipetua! Un unicornio estacionado, digamos así, groseramente, palanqueado. Así, lo tenemos acá. No está ni atado, está libre. No, se va a escapar de tanto. No, porque los unicornios no tienen esas características. ¿Vos sabés cuáles son las características del unicornio? ¿Querés que te cuente algo del unicornio? Instruime un poquito sobre el unicornio. ¿Es unicornio o unicornia? No, es un unicornio. Bien. Es un unicornio. Alcanzo acá a verle ahí entrepierna. Es machito. Bien. Y bueno, en mi libro, en la parte del glosario, vos sabés que nosotros en la parte del final siempre damos un poquitito de información general de los porque personajes. Hay brutos, vamos a decir, así, gente que no conoce como yo. Dale. Que me confundí el unicornio con un caballo con cuerno. Bueno, peor hubiera sido que te confundieras al unicornio con un caballo con acné. Ah, ahí peor. Sí. ¿No? O un rinoceronte flaco. No, claro. Así que bueno, no. Si no se nos ofende, y hoy a la tarde no lo vamos a poder encontrar. Ah, va a estar hoy también en la presentación. Y a mí me parece que si todos juntos llegamos a horario. Sí. Ponemos la magia que cada uno tiene en su corazón. Que existe. ¿Quién te dice por ahí el unicornio? No sé. Sale de las páginas y empieza aparece a dar vuelta por ahí. Es como nosotros tenemos por ahí anotado acá, para que veas que esto es verdad, la frase que vos nos dijiste el año pasado o el anteaño: primero hay que creer para poder ver. Exactamente. Así que nosotros nos la recreemos. Bueno, me parece bueno. Vamos con el unicornio. Bueno, a ver, contanos, a ver qué es el unicornio. Bueno, mira, yo te voy a leer algo que tengo acá en el glosario de este último libro. Sí. Dice así: el unicornio fue durante la Edad Media y el principio del Renacimiento en que la leyenda tuvo su mayor momento de auge entre la gente. Existen numerosos testimonios de personas que tuvieron la dicha de encontrarse con estas exóticas y maravillosas criaturas. Sin embargo, fueron las doncellas de espíritus cristalinos, los ancianos muy sencillos y sabios, o los niños, los únicos afortunados en lograr verlos. Sí, claro, porque los niños son los que tienen, el corazón limpio. Exactamente, el alma pura, ¿no? Ven los duendes, las hadas, ¿no? Y los adultos, ¿y dónde está? Ahí está. Y nosotros no los vemos. Y encima, a veces ni les creemos. No, pero vos sabés que ese es el peor error, Fernando, porque en realidad, bueno, nosotros les tenemos que... Bueno, los chicos no mienten. Hay que creer para ver. Bueno, casi siempre en la profundidad de algún bosque al pie de las montañas. El unicornio representó desde el principio de los tiempos la pureza de la naturaleza en su estado más elemental. Se los describe como magníficos corceles blancos como la nieve, cuya testa se encuentra coronada por un cuerno espiralado. Ah, ese que yo le vi. Ese que vos le viste. Dicen que el cuerno del unicornio tiene la facultad de curar con su magia cualquier tipo de enfermedad. Por esta razón, fueron buscados incesantemente durante años, pero nunca nadie pudo jamás capturar un ejemplar. Menos mal, Tato, porque yo ya me estaba haciendo el problema. Porque viste que los seres humanos, ¿no?, tenemos esa rara predisposición a exterminar las cosas que pueden llegar a ser útiles, mágicas, ¿no? Así que yo ya me imaginaba que los hombres le habían dado leña, así... No pudieron. Menos mal. No pudieron. Por no suerte, y ahí está, dando vueltas por el patio de Boga. Sí, ahí lo tenemos ahí. ¿Tiene nombre este unicornio? Vos sabés que a mí me parece que no. Mejor. Es mejor, ¿sabés por qué? Porque los unicornios, como representan un espíritu puro, vos podés, le podés poner nombre a la luz o nombre al espíritu. Es luz. Sí, claro. O es espíritu. Claro. Y entonces, Es unicornio. Es un unicornio. Ahí está. Es un unicornio. Bueno, te leo la última partecita. Dale, dale. Se cree que está relacionado con lo que vos me dijiste. ¿Y por qué nunca los pudieron...? Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué nunca los pudieron capturar? ¡Vamos! Mirá. Se cree que el hogar de los unicornios se encuentra en una realidad paralela a la nuestra. Y que solo cuando ellos así lo desean, cruzan el portal desde su mundo a este para pastar, retozar o simplemente pasear por el bosque. Ahí está. ¿Cómo este que está paseando ahí por el adelante del futuro cine teatro? Y lo tenemos ahí porque además me parece que se está preparando y se va acercando de a poquito a la escuela 270. Más vale. Porque vos sabés que hoy a la tarde a las 6... Seis en punto. Como dijiste vos, hay que estar puntual. Hay que estar puntual. No como que en Bolsón que la gente llega media hora más tarde. No. Total, dice, nadie llega temprano. Y ahí está el problema. Ahí, no, porque si no después nos perdemos la magia del unicornio. Más vale, el unicornio va a decir, estos son todos re puntuales. Yo me cruzo el portal y me vuelvo a mirar. Y me vuelvo. Ya está. La perdieron. Y se embroman. Claro. Así que bueno, qué sé yo. Bueno, entonces, 18 horas, Escuela 270, presentación del quinto libro, Cuando las sombras reinan en el bosque, que en ese bosque está el unicornio, que ahora cruzó el portal. Ahí cruzó el portal. Bien, con Saya, con Circe, sí, con un corto ahí. Vamos a tener una producida también por las nenas. Con una reseña de lo que es el libro, de todo el proceso para poder elaborar este libro de parte, de un servidor. Sí. La verdad que para mí es muy lindo poder contar, ¿no?, lo que es la cocina de un libro, porque la gente por ahí llega a la librería y ve el libro y le gusta, se lo lleva y todo, pero no sabe cuántos meses nosotros estuvimos para poder tener el producto acá. Vos viste que generalmente los seres humanos es como que somos inconscientes de un montón de cosas. Abrimos la canilla, sale el agua. Sí. Prendemos el encendedor electrónico y la estufa, plug, aparece la llamita. Y nos perdemos cómo, ¿no? Hay un montón de gente, un montón de energía, un montón de magia también para que esa cosa tan cotidiana y tan básica suceda. Sí, sí. Así que bueno, Tato nos va a contar hoy cómo llegó a materializarse el libro. Yo voy a contar un poquitito eso. Por supuesto compartir, porque los libros van a estar a disposición de todos los que tengan ganas de llevárselo. Vas a autografiar así para los cholulos como yo que quieren tener el recuerdo del escritor. Sí, lo voy a hacer también. Más vale. Sí, la verdad es que... Vos sabés que ese es uno de los momentos más lindos de la presentación. Porque sí. Las presentaciones nuestras, más allá de que no son presentaciones formales. No. Bueno, vos viste que no tienen nada que ver con la formalidad. No, con esas actrices y esas producciones. Impresionante. La verdad es que lo más lindo me parece que se genera es que después la gente se queda. Se come una almendra, una nuez, una pasita de uva, por ahí se toma un jugo, los adultos se pueden tomar un licorcito, porque vamos a tomar un licorcito también. Profesor Jiménez, es una copita, ¿no? Ya, el profesor Jiménez ya está haciendo señas. No, se la van a dar. No, son vasitos chiquitos, son mediditas chiquitas. Bien. Después se queda. Y se encuentran con vecinos que hacen un montón que no veían. Los chicos se ponen a jugar entre sí. Los maestros y las maestras que comentan que lo invitaron a Tato, que Tato fue a dar una charla, a leerles un cuento, que los chicos después trabajan con los libros. Trabajan, se divierten. Se divierten con los libros, sí. No trabajan, se divierten, recrean, escriben sus propias historias y se acercan a la magia. Sí, en realidad la magia la trae cada uno en el corazón. Y entonces por eso es que nosotros siempre hacemos la invitación a toda la comunidad, ¿no? Porque cuanto más nos juntamos, ese calor y esa energía, vos estás todo el tiempo hablando de la energía y vos sabés que es una cosa totalmente cierta. Uh-huh. La energía que se generan en las presentaciones es tan linda. Es que puede cambiar el mundo. Te iba a decir, es como que pasás, así como el unicornio, pasás a otro espacio. Es un espacio de tiempo diferente. Cuando termina, todos se van y los ves con otra. Con una sonrisa. Exactamente. Que es posible, la magia existe. Sí, la magia existe. Hay que, como decís vos, creer para después ver. Bueno, y mira cómo será esto de la magia y de la energía y de que todo tiene que ver con todo. Que hoy estábamos dando unas recetas de Cristina Varega sobre las brujas, ¿no? Y cómo volar, que también en la Escuela 270 una vez hubo una exposición de escobas. Impresionante, re linda, que ahí anduvo la brujita, y bueno, también después se quiso copiar el modelo, pero bueno, tuvo unos problemas. Ya tenía el copyright. Exactamente. Y vos decías que también acá, además del unicornio, que sí, ahí nos mira, nos saluda con su cabeza. Hola, unicornio, ahí está. Tenemos algo de las brujas. Tenemos algo de brujas. ¿Querés que te lea algo de brujas del glosario? Bueno, pero que no me dé miedito. No, vos sabés que mis libros no son libros para dar demasiado miedo, son libros de aventuras. Aparte, nosotros las requeremos a las brujas. Pero yo, como mago con la brujita, te digo. Nosotros tenemos la mejor buena onda. Otra que el astronauta y la bruja. El mago y la bruja, hagamos nuestro. Es una historia de amor. Una historia de amor. La brujita me sacó el King. Ay, yo ni sabía quién era, no. Andaba así por la radio y no tenía nombre, era el locutor. Y la brujita un día me llamó por teléfono, empezamos a hablar, que pin, que pum, que pan, que pin. Y me dijo, ¿qué día naciste? Y yo le dije el día, la hora, todo. Y me dijo, vos sos mago eléctrico. No te puedo creer. Y de ahí me encontré el sentido a mi vida. Bueno, pero te hizo bien, brujita. Te hizo bien. Sí, totalmente. Por eso digo, lo que decías de la Edad Media, ¿no? Que era bastante oscura, tenía cosas lindas, sí. Como todas las eras. Y a las brujas las quemaban. Sí, bueno, ¿no? Vos sabés que justamente de eso trata un poquito lo que yo te iba a leer. ¿Querés que te lea? Sí, dale. Las brujas. Estas misteriosas mujeres de poderes increíbles han sido objeto desde la época de la Inquisición de toda clase de persecuciones, tormentos y ejecuciones inimaginables. ¡Ah! Si bien es cierto que en casi todos los cuentos tradicionales las brujas fueron, por así decirlo, la encarnación misma del mal, no siempre se las consideró de esta forma. En las culturas ancestrales, las hechiceras, curanderas, magas y videntes fueron tal vez las mujeres más importantes y poderosas de sus respectivas sociedades. Pero cuando la Iglesia descubrió que eran peligrosas competidoras y que por ningún concepto se someterían a la autoridad, decidió erradicarlas. Sin embargo, a través de los siglos y hasta la época actual, escondidas entre las sombras, increíblemente las brujas lograron sobrevivir, transmitiendo sus conocimientos de generación en generación, de maestra a aprendiz. Si conoces a una mujer que trabaja con las energías del cuerpo, que hace flores de Bach, que cura con imposición de manos, que celebra los ciclos de la naturaleza y tiene en los ojos un brillo especial, cualquiera en el medioevo hubiese dicho que eras amigo de una bruja. ¡Apa! E inevitablemente habrían marchado juntos a la hoguera. Ay, ay, ay. O sea que hay más de una bruja que está dando vueltas. Acá vos sos lleno de brujas. Está lleno de brujas. Tenemos una dita. Tenemos una dita. Una dita en los controles que ahí estuvo buscando temitas, por ejemplo, que ahora se lo vamos a pasar enterito para que el unicornio esté contento, la canción de Silvio Rodríguez, y nos puso ahí también unos suspensos para las brujas. Para las brujas. Pero bueno, nosotros, yo personalmente, ¿qué voy a decir? Las brujas, vamos. Vamos para adelante. Claro, claro. Basta de inquisiciones, basta de oscurantismo. Démosle la energía al amor y a la luz. Y hoy a las 18 horas vamos a estar ahí presentes. Invitamos desde ya a todos y a todas, a toditas y a toditos, que sabemos que tenés un público numerosísimo. Y muy fiel. Así, prácticamente van a 1, 2, 3, 4. Sí, a veces... Y ahora sale el quinto. Vamos, mamá, vamos, papá, que yo quiero el quinto de Tato. A veces me cruzo con alguien y me dice, ¿y el próximo para cuándo? Ya se lo leyeron enseguida. A veces hasta son ansiosos, porque bueno, pero hay que esperar un poquito. Sí, por eso hoy vas a contar que no es así. No es tan fácil. Soplar y escribir un cuento. No, no es tan fácil, la verdad que no. Pero ellos nos dan la fuerza para seguir. Vos sabés que nuestros libros... prácticamente el 80% de nuestros libros son autogestionados. Sí. Y con cada uno que compra uno de nuestros ejemplares nos está ayudando a que podamos editar el próximo. Claro. No es que lo vamos a ver a Tato en limusín. No. Con Saya Circe y tu querida esposa Mariela. Mariela, la encontramos ahí siempre. Siempre. Y nos siempre. Dice, che, Tato, estás haciendo el quinto libro. Vamos, dije yo. Bueno, y yo ya te comprometo, Tato, para abril, yo te voy a avisar con tiempo, cuando cumple años la hora del recreo. Por supuesto. A que te vengas a leer o a contar algo de esas cosas que vos tenés ahí guardaditas, que vas juntando, que vas escribiendo, que vas teniendo. ¿Dale? Desde ya te digo que acá voy a estar. Buenísimo. Acá voy a estar. Bueno, y nosotros hoy vamos a estar en la Escuela 270, ahí con todos, con Jagüel, con Saquiel, con Nayara, con la Brujita. Con la Brujita. La Brujita van a estar ahí. Para presenciar toda esta presentación hermosa, por cierto, por todo lo que nos contaste, por este anticipo, por este unicornio que lo ahí tenemos está, ahí. Está esperando, sí, te hace señas. Sí, me está moviendo la cabeza. Te y está vamos, cambiando así, como diciendo, vamos, dale, Tato. Tenemos que hacer el ensayo. Bueno, ponele ahí en la radio para que escuche este temita de Silvio Rodríguez, dedicado para él. Y bueno, lo mejor para Tato y toda su familia hoy a las 18 horas en la Escuela 270. En la Escuela 270. Bueno, un cariño muy grande para vos, para toda la audiencia, que yo sé que es enorme. Y bueno, los esperamos a todos. La entrada es libre y gratuita para compartir un ratito de magia. Ahí está. Nos vamos en el unicornio. Ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Hicimos amistad un poco con amor, un poco con verdad, con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Saberlo todo, por supuesto, porque todos sabemos todo, solo hace falta recreérnosla para que el conocimiento salga, flore, brote, como brota la energía, como brotan los libros de Tato Afil. 5 libros, ¿eh? Hoy, Tato, se hizo un ratito acá, un ratazo, podríamos decir, para visitarnos, para leernos, y se llevó el unicornio. Ahí está, no está más. Así como apareció, desapareció. Y ahí heladita Valeria puso la música de Silvio Rodríguez con el unicornio azul que se le perdió y lo encontró Tato. Silvio, acá está el unicornio. Bueno, para todos aquellos que crean y lo puedan ver, hoy a las 18 horas ahí vamos a estar en la Escuela 270, la presentación Cuando las sombras reinan en el bosque, ¿eh? Que me imagino yo, otro de los cuentos así donde Tato hace así toda una receta, podríamos decir, que logra un una tortita con brujas, con unicornios, con bosques, con duendes, con hadas, con toda la magia de la tradición celta traída a la Patagonia y con el toque personal ahí de toda su querida familia, Mariela, Saya, Circe, que es la que le... Lo que decíamos hoy, ¿no? Uno solo no puede hacer nada, no puede... a veces puede, pero qué sé yo, es medio así como Hércules, ¿no? Un titán, que no es Martín Palermo, que hacen sus proezas, sus cosas de héroe, pero mejor entre todos, ¿no? Bueno, y entre todos podemos hacer este programa, no solo el Hadita Vale, no solo el Mago Eléctrico, no solo Tato que nos visita con su unicornio, sino vos y Bosa también. Estamos medio tarde, ya nos comimos 2 porciones de las 3 porciones de la torta de los sábados, pero igual, 44-55-800... 44-55-999 cachimil, ¿eh? Y también tenemos un celular que me olvidé de apagarlo, así que espero que no interfiera nada, ¿eh? 15-48-34-807. Y si no, mejor así. 15-4, que sería, ¿no? Porque es de acá el 0294, entonces si está... 83-48-07, ahí está, 83, la edad que va a tener el profesor Jiménez dentro de un tiempo, 48, el muerto que parla, 07, James Bond, ¿eh? Para que te acuerdes, nos querés mandar un mensaje, no nos llamen porque va a ser un pelote eso. Bueno, y tenemos un mail que el profesor Jiménez insiste en que lo demos, que él ni lo abre, la hora del recreo @yahoo.com.ar. Y si te vas lejos, ¿qué? ¿Te la vas a perder? Como el niño Ralph que nos escuchaba desde Buenos Aires, ¿eh? No se perdía, ni un minuto se perdía de la hora del recreo. ¿Qué hizo el niño Ralph? www.goga.fm. Y ahí escuchás... Te aparece, ¿no? La programación de la radio, escuchar ahora en directo. Y si te queda así gustando el cuento, la canción, la poesía, lo que sea, ahí en el podcast están todos los programas, creo yo, porque también no sé si están o no están. Están, me dice la Adita. Muy bien. Se van subiendo apenas termina el programa, ya están en el éter, en el ciberespacio, ¿eh? Bueno, y por supuesto no nos importa que vos lo compartas, nosotros te lo regalamos, así como Radio Disco Boga, que es otro de los emprendimientos de este mega emprendimiento cultural y artístico, te regala el león y el mosco y el león, que te pasamos ahí antes, los niños que marcan el rumbo, el tesoro, no te lo pierdas, lo bajás así directamente, después lo podés regalar, lo podés, no lo vas a vender, no seas trucho, como hacemos los argentinos, que hay una cosa gratis y después salimos, no, ya te avisamos, eso ni lo hagas, ni se te ocurra, porque te va a agarrar toda la maldición de la bruja, de los brujos y todo para atrás. Bueno, qué lindo el otoño, ¿no es cierto? Solcito, re lindo, ya está full, larga las pinchas, levantate, ya va a ser el mediodía, nene, nena. Bueno, y prepárate porque a las 6 de la tarde hay que estar ahí re puntuales, como dijo Tato, porque si no el unicornio se va a tomar el... Va a salir volando el unicornio, porque me olvidé de preguntarle, no lo vi bien, le vi el cuernito, ¿no? Le vi la colita, las crines, re brillosa, re lindo. Pero, profesor Jiménez, usted me hace una mezcla. Ese es el Pegaso el que tiene alas. ¿Qué me agita los brazos? ¡Cualquiera! ¡No! Ese era el Pegaso. El unicornio es otro. Bueno, todo es mágico. Eso sí, la magia existe. Bueno, colchoncito de hojas, ¿no? Usted vaya caminando por las alamedas, vaya caminando por el bosque donde hay árboles de hojas caducas, ¿eh? Porque las perennes, esas caen muy despacito y no las va a ver. Entonces, donde hay un colchón de hojas así, media marrón, colorcito violeta, colorcito ocre, amarillo, anaranjado, así hay una gama espectacular. El otoño en la comarca es mágico y natural. ¡Qué original, profesor Jiménez, lo suyo! Bueno, ¿y para qué? Ojo, el colchón dorado no es por el oro. Porque hoy todavía no lo dijimos, pero no, nosotros no queremos nada del oro, ¿eh? El loro sí puede ser, el loro barranquero, el loro la cotorra también puede ser, pero del oro no, ¿eh? Gracias, pasamos, no queremos mega minería. Bien por Chile, bien por Chile, que ahí le pusieron un freno a los de la Barrick Gold, Esperemos que de este lado también los jueces, la jueza, ahora que se democratiza la justicia, si se logra democratizar, porque no quieren aflojarle un tranco de pollo, también la justicia empiece a hacer justicia para todos, no nada más para los poderosos, las poderosas, que son los que se quedan con toda la torta. No como nosotros, que vamos compartiendo miguita a miguita, la repartimos, y una para el hadita, una para el maguito, una para Tato, una para la brujita, una para Jawel, una para Zaquiel, una para Nayara, y para vos o vosa, si querés venirte, acá, Ruta 40, y la subida o bajada del Marqués o del Marqués, cosa que todavía nunca pudimos confirmar. Vení acá y si querés te contás una adivinanza. Si querés te decís un trabalengua y nosotros te destrabamos si te llegas a trabar. Si querés cantás una canción. Si querés contás un cuento. Si querés haces una denuncia también, porque aquí se pueden hacer denuncias contra maestro, maestras, padre, padre, tía, tío, hermano mayor, hermano menor, al vecino, a la vecina, que sé yo, por ahí tenés un problema. Bueno, sí, siempre con respeto, como decimos, ¿no? Y con verdad. Verdad, memoria y justicia. Bueno. Hoy, que está tan espectacular hasta las 18 horas que nos vamos todos a la escuela 270, ¿a qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hasta hacemos tiempo, ¿no? Bueno, ya desde ahora salí caminando, salí en bicicleta, salí con la patineta, salí con el skateboard, salí a remo, también podés salir por el lago, salí a vela, menos motor, más amor, más energía física, menos energía petrolífera. Porque todos decimos, no, bueno, hay que cambiar el mundo, hay que... Pero todos colaboramos a que después haya que hacer el fracking, que nosotros como Caperucita nos colgamos la canastita del codito y te hacemos, toma de acá, no queremos fracking, no queremos minería, y para eso hay que consumir menos. Menos celulares, menos computadoras, menos iPod, menos tecnología, porque la tecnología necesita minerales. ¿Y los minerales de dónde salen? De la Pachamama. Así que todos y todas tenemos que reducir el consumo. Ahí está la clave, como dice nuestra amiga Lalum Briz. Yo estoy entrando en calor y eso que no tenemos la calefacción prendida. Bueno, all you need is love. Ya lo dijo el maestro Lennon, Así que te vamos a leer un cuentito muy cortito, muy bonito, porque te lo decimos desde hace rato, Leer cuentos, contar cuentos, ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¡Todo el día! A la mañana cuando te despertás, sácate, ahí nomás, ya te paso un cuentito. Estás terminando el almuerzo y para hacer la digestión, otro cuentito. Llega la hora de la merienda, otro cuentito. Y a la noche, a la hora de irse a dormir, que no falte el cuentito de las buenas noches, Por favor, te lo pido. Bueno, este cuentito es muy cortito, así como pata de chancho. Yo quiero que hoy me quieran, escuchamos un poquito del temita y después te leo el cuentito. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Un maestro sufí contaba siempre una parábola al finalizar cada una de sus clases, pero sus alumnos y sus alumnas no siempre entendían el sentido de la misma. Una tarde, uno de los niños le preguntó: Perdón, maestro, tú nos cuentas cuentos, pero no nos explicas su significado. Oh, dijo el maestro. Pido perdón por eso. Y permíteme que en señal de preparación te convide con un rico durazno. ¿Qué te parece? Ah, bueno, sí. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Quisiera, para agasajarte, pelar el durazno yo mismo con mis propias manos. ¿Me lo permites? Sí, muchas gracias, maestro. Usted re generoso, re amable. ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano el cuchillo, te corte en trozos el durazno para que te sea más cómodo comerlo? Sí, la verdad que me encantaría, pero bueno, no quisiera tampoco abusar de su hospitalidad, de su amabilidad, de su cariñosidad, maestro. Oh, no, no, niño, no es un abuso. Si yo te lo ofrezco, es porque solo deseo complacerte. Y así el maestro maestro sufí tomó el durazno, lo peló, lo cortó en pedacitos y le dijo al niño: ¡Oh, ya que estamos, permíteme que también lo mastique antes de dártelo! ¡No, no, maestro, no, no! No me gustaría para nada que hicieras eso, porque tu saliva, los microbios, sería un asquito que me coma eso todo masticado. ¡Ah, entonces has comprendido la lección! Si yo te explicara el sentido de cada cuento, sería como darte de comer una fruta masticada. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saber. Bueno, y aprovechando este día hermoso, con tanto sol, con la feria full, vamos a ir a dar la vuelta ahí, un paseo por la feria regional, la feria famosa, pero famosa en todo lado, ¿no? Bueno. Ahí tenés de todo, tenés títere, tenés boomerang, tenés, bueno, collares, pulseras, instrumentos musicales, tejidos, cartera, gorro, bandera, vincha, de todo tenés. Y ahí también te podés clavar algún sanguchito, alguna empanadita, una tartita de verdura, un juguito natural. Y a las 6 de la tarde te vas a la escuela 270, que está ahí cerquita, ¿eh? Y ahí presenciamos esa presentación de Tato Afif, el amigo Tato Afif, que ya lo hemos comprometido. El profesor Jiménez no da puntada sin hilo, lo invita, le hace así la difusión del evento y después le dice: venga a contarse un cuento. Usted es terrible, profesor Jiménez, afloje un poco, la gente hay que dejarla respirar. Bueno, ojo, te vamos a decir una cosa, este día, hoy que es 20 de abril, puede ser, o es, mejor dicho, el primer día del resto de los días que te quedan para vivir, ¿eh? Así que disfrútalo, aprovechalo, no te pierdas ni un segundo de tu tiempo, porque el tiempo es arte, no es oro. No, no, no, no, no, no es oro, es arte. Así que bueno, tenemos por acá a mano, mientras lo estamos buscando, una invocación, que ya vamos a llamar a la gente que sabe más de esto, no como nosotros que tocamos un poquito de oído, pero que nos gusta, ¿eh? Una invocación a Futa Chao, Genechen, que es el nombre que el pueblo mapuche le da, así como dijo Tato, a la energía, a la luz, la energía creadora, el origen de la vida, la creación de la vida, en un texto que se llama Rezos del Guillatún, que el profesor Jiménez lo ha extraído de la antología precolombina del Centro Editor de América Latina, de un libro que está en la Biblioteca Popular Sarmiento. Ahora no está porque lo tenemos nosotros, pero si te gusta lo que vamos a leer, tiene un montón de textos así, precolombinos, que quiere decir, no la colombina, la bailadora, la bailarina de la murga, no. Precolombino quiere decir antes que viniera este señor Cristóbal, que llegó, ¿no?, con el Colón, y que hizo Colón, lo primero que hizo, llevarse el oro. Ese era otro más, que se pensaba que las cosas más importantes eran el oro. No se llevó el oro solo, se llevó tomate, se llevó la papa, se llevó el maíz, se llevó de todo, se llevó. Bueno, vale. Ahí está. Rezos del Guillatún. Tú, rey anciano, tú, reina anciana, que reinas en la casa de oro del cielo azul, arriba, en las alturas. Nos has olvidado a nosotros, los pobres. Nos olvidas a nosotros y a nuestros animales. Siempre te hemos agradecido por regalarnos el fuego, por habernos mandado el alma de un antepasado que nos enseñó a hacer una ruca y a usar el fuego para cocinar. Siempre estamos sobre la tierra porque tú lo quieres. Eres padre y madre para nosotros. Estamos arrodillados, Futachao, hoy día. Te rogamos que nos perdones, que no se mueran nuestros hijos, que sean útiles. Que llueva, dirás, gran hombre, gran cabeza de oro. Que llueva, dirás, mujer y reina del cielo azul, mujer grande. Estamos arrodillados, mirando para arriba. Dos veces estamos arrodillados. Que no se enfermen nuestros hijos. Diga así usted, Futachao. Uy. fiqueñen. Amuleimun con mapuche. Calfunewen cui fiqueñen. Amuleimun con mapuche. Tanienko, helu el munne wen yen lasken yen mapu, helu el munne wen yen maui tanienko, helu el munne wen yen lasken yen mapu. Fenten manu hei minyan kurupai. Fenten manu hei minyan kurupai. Fachan, kume kinyeke rakisuan amuleimun kon mapuche. Neguentu aimun, kume meumun auniquenche kaweskar selnam. Neguentu aimun. Mari, mari, mari, mari, inche maita, inche maita, inchiu ma guidanche, inchiu ma guidanche, inchiu puel mapumeu, inchiu puel mapumeu, ta impiu que hay el ley, ta impiu que hay el lo que llegue así, con el mejor nehuen, como los maguidanches, pero ustedes me parece que ya se están pasando de caradura. ¡No, qué caradura! ¡Nosotros venimos, somos los piojiché! ¿Cómo los piojiché? Usted, mire, en el febrero vino con la murga la piojinga, ahora son los piojiché. Sí, sí, somos los piojiché, porque nosotros estamos a favor de la cultura de los pueblos originarios. Nosotros estamos con los pequeños, con los humildes de la tierra, porque sabemos lo que es la discriminación, sabemos lo que es el exterminio, que nos persiguen con productos químicos, con peines finos, así como han perseguido durante más de 500 años a los pueblos originarios de este continente. No, es que me río porque usted está un poco... No, discúlpeme, piojo, ¿no? Así con las plumas de Choique, con el ponchito ahí enrollado entre las seis patas que usted tiene, purruqueando los cascabeles en los tobillos. Está así como un poco raro. ¿Qué quiere que le diga? No, ya sé que usted es súper raro, pero bueno, la gente no lo ve, lo escucha nada más, lo siente ahí purruquear por la mesa. Quédese un poquito quieto si puede. No, no puedo porque tengo que estar así dando vueltas en círculo, porque la vida es así, es circular. Sí, bueno, y nosotros venimos acá re felices, re contentos que el niño Ralph en Buenos Aires haya logrado tantas cosas para que este templo del arte realmente se termine y nosotros podamos hacer el show espectacular que tenemos así con la piojinga. Tenemos también la parte de rock and roll con toda la piojada. Vamos también a purruquear. Y yo, por supuesto, en algún momento haré un... así un set de strip dance. No, pero ¿qué estás diciendo, Pioja? ¿Cómo un strip dance? Esto es un programa para pequeños y pequeñas. Sí, bueno, no importa, pero podemos hacer uno, otro horario, ¿o qué? ¿O me vas a venir a censurar, Mago Eléctrico? ¡Ojo, porque yo voy a hablar con la brujita, para que te haga como yo le tuve que hacer al Piojo, que lo mandé castigado a lavar los platos! No, mire, usted quédese tranquila, yo lavo los platos, el profesor Jiménez también, barre la casa, hace pan, cocina, cuando la psicomotricista Mónica Armera tiene que cumplir con sus talleres y sus cosas, nosotros no se nos caen los anillos, no somos machistas, leninistas, ni nada por el estilo. Bueno, mira, te voy a decir así una adivinanza, como para que podamos cerrar este programa en paz, como corresponde, paz y amor para todos. Y hoy a las 6 de la tarde vamos a estar ahí porque el unicornio, estuvimos hablando con el unicornio, único medio presente, el Piojo y la Pioja lo reporteamos al unicornio y tenemos sus palabras. Para cualquier momento la vamos a sacar al aire. Usted reporteando al unicornio, déjese de embromar. ¿Quién se la puede creer, Piojo? Esa es cualquiera, cualquiera. Bueno, por verlo, ¿qué no daría? En una zapatería, haciendo 1000 firuletes con sus 50 paquetes. A ver, vos que sos tan Mago Eléctrico, ¿qué es? En una zapatería, haciendo firulete, el chiflete. No, el chiflete no. Con sus 50 paquetes, ¿cómo va a tener 50 paquetes en una zapatería? Imposible, tendría que tener así como 100 pies, tendría que tener. ¡Sí! ¡La adivinaste! ¡Bien, Mago Eléctrico! La respuesta es el 100 pies, por eso tiene 50 paquetes, son 2 por pie, 100 zapatitos. Bueno, la adiviné, la saqué, ¿eh? Así que vamos todavía, voy recuperando así un poco de posicionamiento. ¿Usted, Pioja, también tiene alguno por ahí? ¡Sí! Tengo uno así, pues nosotros somos así, re democráticos, no nos gusta... la nobleza, no nos gustan los reyes, las reinas. Estamos re felices que se murió la Thatcher, por ejemplo, sí te la digo. Está mal alegrarse de la muerte, pero esa vieja de miércoles, asesina que se salvó de que la juzgaran, ahí está, como a todo el mundo le llegó su San Martín. Bueno, diga, a ver, la adivinanza, vamos a la adivinanza, deje la política, deje todo y vamos con lo nuestro. Rey sin trono y sin corona, pero existe. Tiene dientes como espada y no es chiste. Rey sin trono y sin corona, tiene dientes como espada. ¿Qué está hablando usted? Está diciendo cualquiera, me parece. ¿Cómo va a haber un rey, una reina? Reina no, es un rey. Sin trono y sin corona, no sé, me rindo. Mira, te voy a dar una pista, te voy a ayudar, porque vos, Mago Eléctrico, la pegaste como el Mago Cacarulo, que la pega de pura suerte, te digo, ¿eh? La primera y la segunda, por supuesto, no tenés la inteligencia que tenemos nosotras, las chicas, las femeninas, las haditas como Vale, las reinas como la brujita, ¿eh? Mira, te doy una pista, rey sin trono y sin corona, tiene dientes como espadas, que no es chiste, existe. Así es como un padrino nuestro vendría a ser del Piojo a la Pioja, de la Hora del Recreo y de Goga. ¿Un padrino? ¿El padrino? ¿El león, Gieco? ¡Sí! ¡Le adivinaste! ¡El león es un rey, el rey de la selva! No tiene trono ni corona, porque es un animal, los animales no se fijan en esas cosas de hacer distingos por la nobleza, Y existe, los leones existen. Está el león americano o puma también, Guarda, porque tenemos un cuento de pumas que ahora no... No, ahora no puede contar nada porque ya es la hora de irse. Nos comimos toda la torta, nos comimos las migas. ¡Sí, vos te la recomiste! Así que sos un egoísta. Menos mal que el Tato vino con el unicornio y hizo un poco de espacio, ¿no? Bueno, mire, Pioja. Déjenos así para terminar un temita. Yo me despido. Nos vemos o nos escuchamos el sábado que viene. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde en la Escuela 270 en la presentación del quinto libro del Tato Afif, Cuando las sombras reinan en el bosque. Querete, cuídate, mucho mimito, mucho besito en la semana. Y nos vemos cuando sea posible. Y si no nos vemos, nos ponemos anteojos, como dice el profesor Jiménez. Bueno, si nosotros nos despedimos. así, ya vamos, estamos hablando con Ralph el demoledor para que nos... Por favor, Ralph, toma nota de esto, ¿eh? En la nueva programación queremos un espacio exclusivo del Piojo y la Pioja. Bueno, sí, y voy a anunciar entonces, con esta voz que me caracteriza de tanto entrenamiento radial, el último tema para que todos sean iluminados e iluminadas. Los dejamos con Los Jaivas. Talleres Rayuela, para niños y niñas de 1 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Hay una casa, mire si pasa. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Los chicos marcamos el rumbo. Una sala de psicomotricidad con espacios y materiales que satisfacen las necesidades de movimiento del niño o niña a través del juego. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista.